Errores que debes evitar como freelance. Para laborar por cuenta propia, es necesario considerar ciertos aspectos para no perder valor. No mantener actualizada tu red de contactos y no saber cobrar tu trabajo son algunos de ellos. Ciudad de México, CNN Expansión. Entre el sueño de gestionar su propio tiempo y ser un profesionista competente, hay errores que deben evitar los trabajadores independientes. Trabajar por cuenta propia es uno de los anhelos de 80% de los recién egresados en México, pero en este tema hay aún varias lecciones para aprender. Saber dividir los gastos personales de los laborales es una de ellas. Solo 2 de cada 10 profesionistas autónomos llevan un plan financiero de acuerdo con una encuesta realizada por el sitio Credit Donkey. Estos trabajadores caen en otras fallas como no dar continuidad a proyectos, no saber cómo fijar un precio o descuidar su red de contactos y no prestar atención, o la competencia, dijo Néstor Márquez, socio de Nubelo México, plataforma de trabajo online para contratar profesionistas independientes. Conseguir clientes siempre es una tarea complicada para el freelance, y de lo que poco se habla es de la importancia de crear una estrategia de contratación. Hay que diseñar una reputación profesional y ser visible en una plataforma virtual donde los clientes pueden conocerte, agregó Márquez. 2 trabajadores autónomos comparten su experiencia para conocer otras áreas de oportunidad para estos profesionistas. Rogelio Blanco, consultor en comunicación. Desde el día 1 de independencia, la regla es extender tu red de contactos y convertirte en un productor rentable, es decir, producir con buena calidad y a un costo competitivo. Algo importante para los autónomos es aprender a usar y aprovechar LinkedIn como sitio para mantenerse visible y activo como profesional. Si entras al esquema independiente, hay que dominar ciertas reglas financieras. Por ejemplo, mantener las deudas en cero o lo más bajas posible. Un esquema que funcionó a este profesionista autónomo es 45% del ingreso para gastos básicos: alimentación, vivienda, servicios, agua, luz, gas y educación. 20% para gasto variable: pago, tarjetas de crédito y esparcimiento. 25% de ingresos para su negocio oficina virtual: celular, papelería, contador. Y 10% para ahorro. Nadie te dice que ser autónomo es un proceso fácil, pues también se vive en soledad, a menos que te juntes con otros profesionales. Te sentirás aislado de tus amigos y todos aquellos con empleos fijos que les permitan cierta estabilidad a corto plazo. Roberto Carlos Torres, freelance como desarrollador web. No hay que perder de vista lo competido e intimidante que puede ser comenzar como freelance, en áreas donde la oferta es mayor que la demanda. Yo decidí empezar por hacerme visible en internet, buscar proyectos a través de esta plataforma y crearme una reputación. Al convertirte en independiente, no te explican que debes ser disciplinado en armar tus propuestas, personalizarlas y ser paciente, pues no siempre tendrás retroalimentación sobre lo que envías a posibles clientes. A la semana debes dedicar 5 horas a buscar proyectos y captar los comentarios de los clientes para ver qué otras ideas nuevas proponer. Otro aspecto que no domina el independiente y no te lo enseñan en la escuela es cómo cotizar este trabajo. Hay que tener tus tarifas según tiempo invertido, dificultad de proyecto, saber cuánto vales. Un error en el que puedes incurrir y te pueden hacer perder clientes es no ser realista sobre cuántos proyectos abarcar. Ser trabajador independiente es ser flexible y saber que una semana no dormirás, aunque organices bien el tiempo. Fuente: Ivonne Vargas, CNN Expansión.